gana, cuarto de gana, gana, gana el cuarto. El cuarto de gana. Le va a pegar a Adilla, ya perdí la cuenta, por Dios. Adilla, a ver Bulerita, a ver Bulerita, a ver Bulerita, Bulerita, Bulerita, Bulerita, Bulerita, Bulerita, Bulerita, te amo, te amo, te quiere todo el país, Guri, te quiere todo el país, Guri, te pusiste el traje de Superman, ahora sí, si convertimos este se acabó, si hacemos este se termina. Y a Pia, los dos a colocar demasiado débil, Muslera tranquilo, Abreu por la gloria. Le va a pegar Abreu, le va a pegar el Seba habitualmente lo pica, por Dios, el Seba, el Seba, el Seba toma carrera, el Seba va.